decírtelo. Siento que no me quieres. Como anhelar por alguien que quizás ya murió, mas sin embargo vivo en esta soledad. Quiero más y más, como una tempestad que crece más y más. Crece más y más.